Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. ¿Cómo demostrar tu amor? ¿Qué cosas aprecian las personas? ¿Cómo confirmarle a tu esposo o esposa que le amas, le quieres y deseas? Se dice que somos difíciles de comprender, sin embargo, algo que es igual en todo ser humano es la necesidad de sentirse amado y valorado, aunque necesitemos diferentes maneras de demostrarnos ese amor. Por eso ahora te damos algunas ideas para ayudarte a hacerle entender lo mucho que amas. Primero, dale toda tu atención. Seguramente ya te has dado cuenta, pero esa persona que amas necesita ver que le estás dedicando toda tu atención cuando te está hablando. Cuida tu apariencia. Cuando te arreglas y das importancia a cómo te ves, y no importa cuántos años han pasado, consigues que se siente importante y que todavía le deseas. También con palabras de aprobación y admiración. Necesita oír a menudo que le consideras muy atractivo y fuerte. Si tiene tu admiración, se siente amado. Si callas, se siente inseguro. Pídele consejo. Las personas necesitan sentirse necesitadas. Cuando le pedimos su opinión o buscamos consejo, le hacemos sentir especial y amado. Da gracias. Dar gracias es un acto muy simple que tiene mucho poder. Es una manera de no dar las cosas por sentado. Además, con nuestro ejemplo, conseguiremos que nos den las gracias también. Un abrazo largo. No vale con un beso rápido al salir por la puerta. Así como las mujeres conectamos verbalmente, los hombres conectan más a través del tacto. Si le abrazas durante al menos 7 segundos, no menos, le llegas al corazón. Estas son solo algunas formas para expresar nuestro amor. Lo más importante es darnos cuenta de que hombres y mujeres, por igual, necesitamos sentirnos amados para ser felices. Y que a veces son los detalles los que hablan más fuerte que las palabras.